¿Cómo están? Muy buenas tardes, esto es Hablando Claro con Rubén Luengas en Univisión América, transmitiendo en vivo desde Los Ángeles, California, a diferentes partes de la Unión Americana. Me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes. Gracias por su atención a este espacio informativo en el cual, en breve, voy a tener al analista, profesor del Colegio de Pomona, Miguel Tinker Salas, para que platiquemos acerca de lo que está pasando en Irak, para que platiquemos con él su opinión acerca de esta amenaza de estos yihadistas, evidentemente una organización terrorista fanática que ha irrumpido en el escenario nuevamente en Irak. Para mí siguen existiendo todavía muchas preguntas antes que respuestas, porque al haber estudiado la primera parte de toda esta situación, desde la guerra del 2003, en fin, uno se encuentra con que muchas veces las cosas no son como parecen. Entonces, pero eso evidentemente requiere de un gran esfuerzo por parte de cada persona para indagar, investigar, cotejar información, buscar, porque hay muchas cosas raras en todos estos escenarios. Pero ahorita lo que tenemos delante de nosotros, a la vista, es este grupo que ha irrumpido y que ha obligado a la nueva participación por parte de los Estados Unidos, incluso contrario a lo que había dicho el presidente Barack Obama en un momento dado, de que no habría boots in the ground, no habría soldados en el terreno, etcétera, etcétera. Bueno, contraviniendo esa situación, vemos que sí, se está ya viendo toda esta cuestión del envío de otros 300 soldados, por lo menos allá en Irak. Pero para las personas que llegan así como llegan a los penales en el fútbol, que no vieron el primer tiempo, el segundo tiempo y se perdieron los tiempos extras, bueno, pues muchas personas llegan así a estos episodios y además con una memoria muy, muy, muy corta y sin el análisis previo de todo lo que ha ocurrido en Irak desde el año 2002, 2003, etcétera, etcétera. Entonces son verdaderamente incapaces de concatenar, dirían los académicos, ¿no? De vincular, de asociar unas series de cosas con otras y de entender muchísimas cosas de todo este ajedrez complicadísimo, complicadísimo en esta zona del planeta Tierra. Pero por lo pronto tenemos ante nosotros una amenaza de esta organización en contra de los Estados Unidos. Y se las leí ayer que dice que los vamos a ahogar en sangre a los Estados Unidos y diciendo que están en ciudades, en municipios, que están aquí, dentro de los Estados Unidos, y que la amenaza puede ocurrir en cualquier parte. Este grupo extremista publicó un video que opone un símbolo opuesto a una bandera de los Estados Unidos, a la que mancha de sangre, mientras aparece la leyenda que demuestra la ira de milicianos contra Washington, y esto que les acabo de decir, de que los vamos a ahogar en sangre. Bueno, vamos a hablar con Miguel Tinker Salas acerca de esta situación. También tenemos el video de la decapitación de un reportero y que, de acuerdo ya con la investigación que se está haciendo sobre el tema, se dice que el video es auténtico. Dice aquí que video Foley se despide de su familia, es decir, el video no, Foley se despide de su familia y acusa al gobierno de Estados Unidos en este video de ser culpable de su ejecución por su reciente intervención en Irak antes de ser degollado ante la cámara por un encapuchado que habla inglés. Recordarán que escenas más o menos de esta naturaleza también estuvimos viendo hace ya tiempo. Hay mucho, mucho, mucho, mucho, mucho de esto de qué investigar, ¿no? Los que se van con esta situación así a primera vista, pero es espeluznante, es aterrador, ciertamente. El Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca informó que la inteligencia de Estados Unidos ha analizado el video que muestra a los estadounidenses James Foley y Steven Stoloff. Hemos llegado a la conclusión, dicen ellos, de que es auténtico. La Casa Blanca confirmó hoy la autenticidad, pues, del video yihadista que muestra la supuesta decapitación del periodista estadounidense James Foley, secuestrado en Siria en noviembre del 2012. O sea que aquí tendríamos otro ingrediente. Y esto que les decía, que el Pentágono analiza enviar otros 300 soldados a Irak. Me dicen que ya está Miguel Tinker Salas en la línea telefónica, lo cual me da mucho gusto. Antes de ir con él, yo simple y sencillamente les invito a quienes así quieran, quienes no lo quieran y simple y sencillamente estén recibiendo información que reproduzca sus convicciones, su ideología, sus ideas preconcebidas, etcétera, pues no lo hagan. Pero por mi experiencia de lo que ocurrió desde el 2003, etcétera, cuando todo se vinculaba, por ejemplo, inclusive a los ataques del 11 de septiembre, Al Qaeda, etcétera, cuando ocurrió todo eso, mi experiencia de investigación con mucho ímpetu de todo aquello es que realmente hay que dudar mucho de la información, venga de donde venga, y hay que hacer investigaciones y cotejar información. Miguel Tinker Salas, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, profesor del Colegio de Pomona. Buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Buenas tardes a usted y a todos sus radioescuchas. Muchísimas gracias, Miguel Tinker Salas. Pues, ¿por dónde le quieres entrar, Miguel, para ir poniendo en perspectiva este asunto? Hay mucha tela de dónde cortar. Lo más reciente que tenemos es esta amenaza de esta organización terrorista en contra de los Estados Unidos como represalia por los bombardeos de los Estados Unidos, diciendo los vamos a ahogar en sangre donde sea. La amenaza terrorista nueva está en contra de los Estados Unidos. ¿Qué opinas? Aunque ahorita como en un minuto y medio vamos a ir a la primera pausa. Bueno, yo creo que fundamentalmente es una amenaza, ¿no? O sea, no tenemos ninguna evidencia de que están en ninguna forma preparados para realmente implementar su política o su acción. O sea, en realidad lo que estamos viendo es un esfuerzo por parte para tratar de infundir el miedo no solamente en Estados Unidos, pero también en la región, basándose en la noción de que estos actos horribles, inhumanos, condenables completamente, atroces como el degollar al periodista, van a causar una reacción. Perdón, Miguel, me llegó antes de tiempo, no era minuto y medio, era un minuto, pero regreso, dura únicamente 2 minutos. Estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas y hablando de el efecto miedo a través de esta amenaza. Ahí nos quedamos y continuamos con él en 2 minutos. Aquí de regreso con el profesor Miguel Tinker Salas. Nos quedamos entonces, Miguel, adelante en la amenaza esta y la cuestión de querer meter miedo a la estrategia terrorista. Adelante. Sí, yo creo que, como mencionamos ahorita, que el efecto miedo se utiliza por todos los actores políticos militares en la región. Lo han utilizado, en este caso, Al Qaeda. Hay que recordar que en el 2002 también asesinaron y degollaron a Daniel Pearl, el reportero del New York Times, que estaba ubicado en Pakistán, para también causar ese miedo dentro de la población de la región y también de la población en Estados Unidos, probando a ver qué tanta resistencia va a existir en Estados Unidos para seguir una política de amenaza en la región. O sea, vimos que esto es una reacción a los bombardeos que vimos recientemente por parte de Estados Unidos, que ayudaron a frenar la avanzada de la ISIS, este supuesto grupo que se separó de Al Qaeda y que amenaza no solamente a Irak, pero también está amenazando a Siria y también a los kurdos en el norte. O sea, que es parte de su estrategia, como hemos visto anteriormente. Bien, y se habla ahora de que lo que quieren es construir el Estado Islámico. O sea, ¿cuál es la diferencia de este grupo con respecto a otros o por ejemplo, con gobiernos que existen como el de Irán, que se consideran teocracias, etcétera? Sí. En este caso estamos hablando de un grupo que se proyecta como suní, o sea, es un grupo suní, que es la gran mayoría de todos los sectores musulmanes, y estamos hablando en el caso de Irak, de la sección sur, siendo chiita, igual también en el caso del país de Irán, que también es chiita, o sea que hay un consenso, hay una relación entre lo que ocurre en Irán y lo que ocurre en el sur de Irak. Lo que estamos viendo es un reposicionamiento de la región, porque la amenaza de ISIS, que son suníes radicales, radicales, no solamente afecta a los chiitas, pero también podría afectar a Arabia Saudita, que anteriormente le había ofrecido su apoyo a grupos como este en el caso de Siria. O sea, que tenemos que entender que eso es un tema regional, es una política regional. Este grupo surge enfrentándose al gobierno de Assad en Siria, este grupo entonces lo frena el gobierno de Assad, y se desplaza entonces hacia Irak, donde encuentra más debilidad, se lanza por Irak, reúne inmediatamente unas victorias rápidas, porque el gobierno de Irak es un gobierno débil y su ejército es un gobierno débil, no obstante el hecho de que Estados Unidos invirtió miles de millones de dólares para tratar de entrenar este ejército, y por lo tanto logran victorias, y lo cual obliga a Estados Unidos a tener que intervenir de nuevo, no solamente con bombardeos, pero también con asesores. Pero lo curioso del asunto es que precisamente este ISIS, o por lo menos parte de ellos, en el contexto de Siria, cuando estaban allá y están luchando en contra del gobierno sirio, pues resulta que estaban recibiendo el apoyo de Occidente. Y resulta que ahora en ese escenario estaban en contra de ellos, digo, a favor de ellos o apoyándolos, y en este otro escenario en Irak lo están bombardeando. Es un poco difícil de comprender todo este enredo, ¿no? Se repite en cierta parte el contexto histórico, porque recordemos que en Afganistán Estados Unidos apoyaba a Al Qaeda para que atacara a la Unión Soviética, la vieja Unión Soviética, hoy día los rusos, y incluso tener relaciones con el señor Bin Laden. Entonces, por una parte, vemos que esto se repite, lo que ocurrió en el contexto de Afganistán, y ahora, igual que en el caso de Siria, donde Occidente, y no solamente Occidente, pero todos los estados represivos de la región del Medio Oriente, hablando de Qatar y de Kuwait y de Arabia Saudita, apoyaban a este grupo ISIS cuando estaba luchando contra el gobierno de Sirio, pero ahora se desplazan y atacan a Irak, porque Irak es un estado muy débil, no obstante, repito, los miles de millones que se invirtieron en ese país, lo cual hace recordar mucho al caso de Vietnam también, donde Estados Unidos invirtió miles de millones para tratar de sustentar un gobierno y un ejército, y también fracasó. Oye, Miguel, recordarás que Tom Ridge, quien era el encargado de la seguridad acá en los Estados Unidos con el presidente Bush, publicó un libro ya que dejó de ser miembro del gobierno del presidente Bush. En ese libro, Tom Ridge acepta que ¿te acuerdas cuando ponían que el color no sé qué para de color amarillo, color no sé qué de la amenaza terrorista? Bueno, él acepta en ese libro que se utilizó electoralmente el estar manipulando las amenazas terroristas para favorecer electoralmente los intereses, en este caso eran del presidente Bush. ¿Cómo poder, uno que leímos ese libro, que estamos muy metidos con esa información, cómo esos fantasmas asisten en estos escenarios donde tenemos una elección pues muy importante, intermedia en los Estados Unidos y después la presidencial, ¿no? No sé. Pero hay que recordar que, o sea, estados anteriormente han manipulado el tema de guerra. Hay que recordar, no muy lejos, en Vietnam, Kissinger tuvo una oportunidad de resolver el tema de paz en Vietnam. No lo hizo hasta que después que Nixon ganara la elección. O sea, tenemos una larga trayectoria donde hemos tenido casos como este. Yo, en este caso, sí dudo el hecho de que Obama esté manipulando el tema este, porque en realidad no le ha beneficiado en lo absoluto. Existe una gran reacción, un rechazo hacia la intervención estadounidense en el caso de Irak, y por lo tanto no veo necesariamente en lo inmediato el beneficio que le va a encontrar políticamente. Creo que demuestra más que nada el error de la política estadounidense, no solamente de Obama, pero también de Bush, en la trayectoria de 10 años, y también demuestra la debilidad de Estados Unidos como la superpotencia mundial, donde realmente no está en posición para resolver temas como estos, o para inmediatamente resolver temas como estos. Hablamos ahora de un mundo mucho más complejo, un mundo mucho más complicado, y un mundo mucho más donde existen fuerzas que retan a todos los estados de la región. Voy a una nueva pausa. Estoy hablando con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Regresamos, si ustedes me permiten. Regreso, Miguel. Eh, Estoy de regreso con el profesor Miguel Tinker Salas. Le había yo un poco recordado cuando Tom Ridge en su libro dice que, por ejemplo, se estuvo manipulando electoralmente. Nos respondía Miguel Tinker Salas que en este caso al presidente Obama ve muy difícil que esté manipulando el tema porque no le ha beneficiado en lo más mínimo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. No dudo que quisiera manipularlo. No dudo que sus asesores también quisieran sacarle provecho político, pero por el momento lo que exhibe y lo que demuestra es la debilidad de Estados Unidos y la incapacidad que tiene realmente para efectuar cambios en la región. Y cómo se le ha salido de la mano la dinámica que existe o que opera ahorita en la región de Irak y Afganistán, y es el resultado realmente de la política iniciada por George Bush, que también utilizó el miedo para intervenir en Irak, indicando o tratando de indicar que eran responsables del 9-11, cuando en realidad realmente no existía una correlación. No, totalmente de acuerdo, pero te quería yo comentar, tú recordarás, porque no sería nada más el gobierno quien pudiera en un momento dado manipular todo esto. Te pongo como ejemplo y recordarás lo que ocurrió en la llamada crisis de los rehenes de Irán. No, que claro. El aparato electoral de Ronald Reagan estaba ya negociando cuando tenían allá de rehenes en la embajada de los Estados Unidos en Irán, el que no soltaran todavía a estos rehenes en la presidencia de Jimmy Carter, no, para perjudicarle, ¿te acuerdas? Eso fue una negociación que se hizo, me imagino que la gente lo sabrá. Entonces, así se manejan todos estos asuntos, ¿no? También tienen que ver a veces con la política. Sería muy difícil a los republicanos negociar con ISIS, porque en realidad ISIS es un enemigo mortal a nivel de religión. En Irán estábamos hablando de un Estado que necesitaba reconocimiento a nivel internacional. Por eso puse el ejemplo también de Vietnam. Cuando Kissinger estaba negociando el Tratado de Paz con Vietnam, lo pudo haber logrado incluso anterior a la elección de Nixon, pero lo postergó para asegurarse la elección de Nixon como el candidato de ese proceso. Miguel, ¿lo ves todo este asunto con como que de esos polvos vienen esos lodos? Me refiero, la otra vez escuchaba yo un programa de análisis en una estación pública de aquí de los Estados Unidos, en la cual los analistas decían, esto a fin de cuentas es la continuación de aquella guerra de Irak, con otros protagonistas. ¿Qué opinas? Yo creo que lo que ocurrió fue cuando un gobierno desmonta a un Estado, rompe el esquema que existía, las correlaciones de fuerzas se cambian fundamentalmente, lo cual permite la exacerbación de todas las contradicciones que existían. Solo tenemos que regresar a Yugoslavia y ver cómo se repartió entre 5 entidades y guerras y conflictos y genocidio, y entender el caso de Libia también. Hay que solamente ir al caso de Libia, más reciente, en que el apoyo occidente le dio el apoyo para hacer el cambio de régimen en el caso de Gaddafi, y se queda hoy en día con un Estado destruido. O en el caso de Siria, donde ocurriría la misma cosa. El tema fundamental es, ¿gana Estados Unidos con romper un Estado que en un momento hubiese tenido la cohesión y la fortaleza? ¿O prefiere la otra opción, un Estado destruido, separado, descuartizado? Creo que algunos acá incluso preferirían un Estado descuartizado, los kurdos en el norte, los sunnis en el centro de Irak y los chiitas en el sur, pero apareció ISIS, que no creo que era parte de su proyecto o parte de su plan, y les dejó quebrantado, pero es resultado directamente de la intervención que ocurrió como resultado de la operación de Bush en 2002. Oye, Miguel, no sé si sepas lo que se ha publicado en diferentes medios atribuido a Edward Snowden, y se supone que Edward Snowden acerca de este tema ha dicho que ISIS, esto lo dice Edward Snowden, y mi obligación pues es preguntártelo, él dice que Israel, los centros de inteligencia de Israel, de la Gran Bretaña y de los Estados Unidos favorecieron la creación de ISIS. ¿Qué opinas de esa declaración de Edward Snowden? Si es en el contexto de Siria, no creo que creo que sí existe alguna información, pero en el caso de lo que ocurre ahorita en Irak, realmente sería algo difícil de creer, en el contexto de que ahora se ven obligados a tener que enfrentarse a su propia creación, pero no sería la primera vez. Como mencioné anteriormente, en el caso de Al-Qaeda, vimos la relación que existía entre el apoyo de Occidente al Qaeda cuando se enfrentaban a los soviéticos, y hoy a raíz de eso crece, se establece como una fuerza a nivel regional y se enfrenta, claro, a Estados Unidos. Claro. O sea, no sería la primera, claro, vez. No sería la primera vez. Bueno, viene una nueva pausa, Miguel, y si me permites esperar tantito para que demos las conclusiones de tus reflexiones y los puntos claves que tú nos quieras proponer para entender pues lo que está pasando en Irak y los peligros que esto nuevamente acarrea para el orden internacional, si se le podemos llamar así. Entonces, regreso después de la pausa con el profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomaná. Bien, amigos, estamos de regreso gracias al profesor Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona por su espera. Vamos a este último segmento de su participación. Y no sé, Miguel, ¿cuáles sean las claves que tú nos quieras enumerar, pues, para abrir los ojos, estar pendientes y por dónde seguir la investigación de este tema, ¿no? Teniendo en cuenta que hay mucha tela de dónde cortar. Bueno, yo creo que fundamentalmente hay que regresar al tema de quién creó ISIS, cómo se crea, qué papel juega en la región, a quién beneficia. Siempre parto del punto de vista de quién beneficia de cualquier incidente o de cualquier proyecto. En este caso es obvio que Israel lo utilizará o manipulará, igual que Arabia Saudita, para exigir de Estados Unidos mayor armamento, mayor fondos para supuestamente protegerse ante esta amenaza. También creo que se justificará para buscar cómo interceptar y conducir más espionaje a nivel nacional aquí dentro de este país y otros países, supuestamente bajo la amenaza de que representa ISIS. Ya lo vimos reportado en el Guardian en el caso de Inglaterra, donde el ministro de Defensa ya propuso que el caso de ISIS ya requería de un nuevo nivel para espionaje de la población inglesa. Y también el temor fundamental es que justifique una conformidad por parte del Estado hacia la población para lograr sus supuestos objetivos en contra de esta supuesta amenaza. Creo que igual que hemos temido anteriormente la manipulación de eventos, hay que también temerlo en este caso. O sea, que también temer la manipulación de eventos también en este caso. Una última pregunta de mi parte. Esto del video de la decapitación del reportero y que finalmente dicen que el FBI, la Casa Blanca, confirma la autenticidad del video yihadista. ¿Qué podemos de James Foley, qué podemos pensar de esto? ¿Que sí? ¿Es así como lo dicen en la Casa Blanca? Yo creo que no sería la primera vez que ocurre. Lo vimos, como mencioné anteriormente, en el caso de Daniel Pearl, con la intención de crear miedo, con la intención de crear una reacción, no solamente de miedo, pero cerrar, para que le permita también a otros sectores cerrar filas, y es una cosa muy lamentable, condenable, inhumano, pero a la vez también no hay que permitir que se manipule para tratar de sacarle provecho político. Oye, dije una última pregunta y ahora sí va la última. ¿Ves alguna diferencia ahora con Barack Obama con respecto a los episodios de Bush como comandante en jefe respecto a hacia dónde tendría que, porque ahora tenemos ahí la evidencia, antes con Saddam Hussein, pues estos no estaban metidos ahí, Al-Qaeda no estaba metido ahí, como se dijo, nos mintieron. Bueno, ahora ahí están, es un hecho que ahí están metidos. O sea, que ¿cuál debe ser la estrategia? ¿Mantener los ataques contra el llamado Estado Islámico, como dice Obama, mandar tropas? En fin, en tu opinión, ¿es la correcta la que está tomando el presidente Obama? Yo creo que es una reacción desesperada por parte de Obama porque no encuentra solución. Igual que Bush anteriormente, Obama planteó la idea de que ya había ganado o logrado la victoria, había estabilizado el gobierno y que Estados Unidos se salía de Irak. La realidad que enfrenta ahora es una población que rechaza la intervención en Irak por no solamente las muertes que ha causado, pero también los miles de millones, casi 3 trillones que plantean algunos economistas que se ha gastado, cuando aquí en este país la economía todavía afecta a un gran número de personas. Cuando los gastos sociales acá se han recortado, creo que se encuentra muy distinto al caso de Bush, enfrenta un rechazo por parte de la población estadounidense y además que un rechazo, la falta de credibilidad por parte de ese presidente demuestra que hoy en día tiene uno de los niveles de aceptación como presidente más bajos en su segundo periodo. Muy bien, Miguel, pues muchísimas gracias. No sé si tú quieras agregar algo que mis preguntas no hayan generado. No, yo creo que fundamentalmente lo que decía anteriormente, que hay que siempre ser un poco escéptico, tener cierta duda, investigar, analizar, buscar propias múltiples fuentes para llegar a una conclusión y no solamente permitir que se utilice eventos como este, atroces como este, inhumanos como este, para justificar un curso de político, un curso de acción político que sería aún peor. Muy bien, Miguel, en verdad muchísimas gracias, y bienvenido nuevamente a Los Ángeles. Creo que andabas en Chicago, ¿no? Andaba haciendo investigación y además también en archivos y sobre temas que tienen relación con lo que pasaba en ahorita en Ferguson, porque estaba viendo el caso de una rebelión que ocurrió en el 43 en Detroit, que tuvo impacto en América Latina. Lo encontré haciendo investigación en los archivos de Venezuela cuando se reportaba el hecho de que había una protesta entre afrodescendientes en Detroit, se reportaba en Venezuela. Oye, pues no, ya que tocas el tema, nomás está complejo el panorama, ¿no? Por un lado tenemos todo esto, por otro lado la cosa de Siria-Ucrania, por otro lado el tema de Israel-Gaza, en fin, luego a nivel doméstico esto que va creciendo, o sea, está el panorama complicado, ¿no? Y el temor que tengo yo es lo que oía yo en el avión anoche, una persona decía, ya no quiero ver noticias, ya estoy frustrado. Ese es el temor que tengo yo, que la gente realmente se desconecte, porque la complejidad aumenta y los problemas aumentan porque vivimos en un mundo mucho más complejo de cuando vivíamos simplemente con dos superpotencias. La realidad es muy distinta hoy en día y hay que siempre estar involucrados, hay que analizar, hay que participar, no hay que simplemente cerrarse o tratar de encerrarse porque eso nunca es una respuesta. Claro. Oye, pues muchas gracias, Miguel. Un fuerte abrazo. Hasta luego, pues. Gracias, el profesor Miguel Tinker Salas. Rápidamente les digo que el presidente Barack Obama prometió hoy, miércoles, que Estados Unidos mantendrá los ataques aéreos contra el grupo Estado Islámico después de que los militantes decapitaran a un periodista estadounidense. Obama dijo que el asesinato es una prueba de que los militantes no defienden una religión y califato, perdón, quiero decir, y calificó al grupo como un cáncer cuya ideología es fallida. Bueno, evidentemente es una cosa barbárica. La respuesta de Obama a la ejecución de James Foley fue su condena más fuerte contra el Estado Islámico hasta el momento y no dio señales de una pausa en los ataques a las posiciones de los militantes en Irak. Todo el mundo está horrorizado por el brutal asesinato de James Foley, dijo Obama en declaración un día después de que los militares divulgaran un video en el que decapitan al periodista que había desaparecido en Siria casi 2 años atrás. Muy complicado el asunto, muy espeluznante, y así como dicen esto en francés, de que esto ya lo vimos, ¿cómo es el...? Ay, se me fue la palabra, pero ahorita se los recuerdo. Como que muchas de estas cosas ya las vimos y se están reproduciendo con situaciones un poco distintas. Vamos a hacer una pausa, regresamos, esto es Hablando Claro aquí en Univisión América. Aquí, ahorita les voy a tener un tema aquí muy, muy interesante, se los voy adelantando, de un estadounidense, Mark Lane, que cuando estaban viendo televisión, recordarán más o menos hace como un mes aquella protesta con estos migrantes que estaban siendo trasladados en unos autobuses, en el contexto de todo esto de los niños migrantes, en fin, de la problemática de la migración en la frontera, ¿no? Entonces, este señor Mark Lane, que había estado viendo la televisión, convivió con su hijo. Su hijo le preguntó, papá, ¿no? El señor es Marlene, es estadounidense. Y le preguntó, ¿por qué toda esa gente que está enojada con esos autobuses, ¿no? Dice, why are those people so mad at the buses, ¿no? Of the buses. Entonces él decía que se enojó, se molestó de tenerle que explicar a su hijo que toda esa gente no estaba enojada con los autobuses, sino estaba enojada en contra de las personas que iban dentro de los autobuses, ¿no? Y este señor Mark Lane, pues a fin de cuentas, fíjese, estadounidense, ¿eh? Porque luego hay aquí unos latinos que, híjole, ¿no? Bueno, este señor estadounidense le dio protección a una familia guatemalteca, ¿verdad? Estimadísimo Roberto Ticano, ¿los tiene dónde? ¿Dónde metió a la familia guatemalteca en...? Ah, bueno, dice que ya está aquí Enrique Morones. Ya lo tenemos, Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera. ¿Cómo estás, Enrique Morones? Me da mucho gusto saludarte. Gracias por aceptar la llamada. Mucho gusto, aquí andamos. Oye, pues fíjate qué interesante, ¿no? Un estadounidense, su hijo preguntando, papá, ¿por qué están enojados con los autobuses? No están enojados con los autobuses, sino con la gente que va dentro de los autobuses, que son los indocumentados. Y de ahí se desprende de que este estadounidense le da refugio a una familia guatemalteca. ¿Dónde los tiene? ¿Dónde les dio refugio este estadounidense? Cuéntanos la historia. Sí, cómo no, pues como les he comentado, este martes, primero de julio, en Muriete, yo estuve ahí cuando llegaron los camiones, y como lo dije a todo mundo, los que pararon los camiones fueron la policía de Muriete y el alcalde, no los que estaban protestando. Pero los que estaban... No los que estaban protestando. Uh-huh. Ellos no tuvieron nada que ver con parar los camiones, fueron los policías. Y luego los policías uh-huh. estaban protestando, se pararon en frente de los camiones, pero eso fue porque los policías ahí tenían los camiones detenidos. Eso ya se reportó, ¿no?, que fue la policía y el alcalde. Entonces, lo que pasó es, como estuve yo ahí, y yo nomás estaba de observador, cuando regresé, el próximo día tuvimos una conferencia de prensa muy grande aquí en San Diego, a donde estoy ahorita, donde está envasado Ángeles de la Frontera. Y vino mucha gente de la comunidad también a apoyar, porque estaban muy enojados en lo que vieron en la televisión, de cómo es posible de que estos niños refugiados y mamás sencillamente estaban tratando de escapar la violencia, están recibidos con tanto odio y racismo, la gente que les estaba gritando, etcétera. Entonces dijimos, pues vamos a continuar con nuestro esfuerzo, apoyar a nuestros hermanos y hermanas, y nos llegaron más de 50 toneladas de víveres, de donaciones, comida, ropa, juguetes, etcétera. Y entre eso, mucha gente nos vio. Entonces una señora de repente me habla y me dice, Enrique, que vi la televisión, yo estoy en un albergue, y hay una señora que nomás habla español, y trataron de violar a su hija, tienes que venir a rescatarla. Y cuelga. Yo no sé de qué está hablando, de dónde me habló, quién es, etcétera. A la hora me habla otra vez. Tiene un acento como de rusa. Me habla otra vez, y entonces le pregunto dónde está, y me dice, y le hablo al alguacil. Entonces el alguacil va a tomar reporte. Era cierto que trataron de violar a una jovencita de Guatemala, y de 23 años. Y que entonces le pregunto al alguacil, ¿arrestaron al señor? No, ahí está todavía y también está la muchacha. Digo, ¿cómo es posible eso? Si acaba de pasar este incidente en la mañana, eso fue hace un mes. Entonces yo me voy de volada, me voy para allá, a donde está ella, y es en una iglesia en el este del condado de San Diego, y veo que no nomás es la mamá y la hija, también son dos niños chiquitos. Entonces me llevo los cuatro y los traigo a las oficinas de Ángeles de la Frontera en el centro de San Diego. Y ya era muy tarde, entonces les busqué un lugar donde se podían quedar. Necesitaban atención médica, abogados, posada, etcétera. Entonces nos les damos un par de noches en un hotel aquí en San Diego. Y mientras todo esto estaba pasando y empezamos la investigación con la policía y qué es lo que pasó, mando un aviso a nuestra red de Ángeles de la Frontera. Tenemos otra familia, necesitamos ayuda, posada. Y una vez más, responde como 20 o 25 familias. Nosotros les queremos dar posada. Y entre estas familias estaba la familia de Mark Lane, que yo no lo conocía. Entonces, uh-huh. siempre checamos las familias, ¿no? Para ver quiénes son, etcétera. Y una muy amiga mía me dice, sí. yo lo conozco muy bien, es buena persona, tiene una esposa mexicana, tres hijos. Entonces, le pedí que viniera a las oficinas para conocerlo, me cayó muy bien. Es restaurantero, ¿no? Tiene restaurante, ¿no? Se dedica a los restaurantes. Que se llama Papa's Fresh sí. Fish, aquí en San Diego. Y a raíz de que todo lo que pasó y la gente se enteró que era una de las familias de nuestra red, hay grupos antimigrantes que siempre han amenazado a nuestra labor desde hace mucho tiempo, pues ahora se enfocaron sí. en él, porque pues yo soy mexicano, aunque yo nací en San Diego, yo soy mexicano. Mark Lane es americano, él nació en Estados Unidos. Entonces les dio mucho coraje que un americano estaba haciendo esto. Sí. Y entre las familias que tenemos, muchos son americanos. Pero lo que sí fue excepcional es que Mark estuvo muy abierto de esto. Tiene un restaurante, es una figura que pues públicamente denunció lo que estaba pasando en Muriete, todo eso. Entonces empezaron a llegar correos electrónicos y llamadas. Queremos matar. Permíteme, Enrique, voy a una pausa, permíteme un tantito, regresamos y ya nos vas a platicar ahora de todo lo que ha empezado a ocurrir, porque resulta que este estadounidense, Mark Lane, está siendo amenazado. Regresamos con Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera, si me permites, Enrique. Aquí de regreso con Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera, y nos estabas ya diciendo de, vaya, a fin de cuentas este estadounidense Mark Lane, dueño de restaurante, un tipo bien consciente, que podría, si es religioso, ¿verdad?, podría ir a su templo de la denominación religiosa que sea, con congruencia, no como muchos hipócritas, razas de víboras, sepulcros blanqueados que se dan golpes de pecho y que se odian a los indocumentados. Bueno, dicho lo cual, este señor está empezando a recibir amenazas, ¿no? Así es, empezó a recibir amenazas, y lo más fuerte es que le han mandado fotos de sus hijos. Tiene dos hijos chiquitos de 5 y 6 años. Les han mandado fotos de ellos para que les dije, Mark, que pues saben quiénes son, ¿no? Y dicen, no vas a ver tus hijos vivos otra vez, vamos a llegar a tu restaurante y golpearte en frente de tus clientes, tu vida está en riesgo. Entonces, cuando me comentó que le llegó esto a él, inmediatamente le puse en contacto con el FBI, la policía, etcétera, porque desafortunadamente yo conozco muy bien esa situación personalmente, y le dije, mira, Mark, tienes que tomar cada una de esas amenazas, o cualquier persona que esté escuchando, tiene que tomar cada una de esas amenazas muy serias, porque nunca sabes cuál va a ser la que posiblemente sea real. Muchas veces es para asustarte, y eso ya es muy feo, pero con que una sea real, ya es una demasiado. Entonces, lo puse en contacto con la policía y los oficiales, etcétera. Se han portado muy bien, vienen regularmente la policía, ahí están en el estacionamiento del restaurante, etcétera, y le hemos dado muchos consejos en qué es lo que debe de estar haciendo, pero él sigue, él dice que lo que ha pasado con estos tipos de amenazas, su negocio ha triplicado, su sentimiento de esta situación de querer ayudar a nuestra labor está más fuerte que nunca. No tiene ningún remordimiento por haber aceptado esta familia. Y esto es una muestra de que solamente con el amor le ganamos al odio. Entonces yo el otro día que estuve con él, porque voy cada otro día, le dije, no es suficiente que tu negocio esté triplicado. Debe de ser 10 veces más tu negocio. Y eso le está dando mucho coraje a los que lo están amenazando, porque vean que lo que hicieron tuvo el impacto al contrario. Igual como la policía de Murieta. Eso ha causado que el país diga, no se vale lo que pasó en Murieta, no somos así. Entonces, en esos dos casos, se muestra que el amor es el único modo de ganarle al odio. Absolutamente, el amor es el único modo de ganarle al odio. O sea que, oye, pero digamos, va a llegar un momento en que puedan llegar a aflojar un poquito en el apoyo de cuidar, y es entonces cuando alguna de estas amenazas pudiera aprovechar, ¿no? Pudiera ser real. Qué cobardes, ¿no? Igualitito. ¿Cuántas cosas pasaron como esta, Enrique, con los afroamericanos aquí en los Estados Unidos en la lucha por los derechos civiles, encabezada por Martin Luther King, Rosa Parks y muchos otros? ¿Es el mismo escenario o no? Así es, y acuérdense que mucho de esto empezó cuando la policía paró a los camiones y luego dejó que los que estaban protestando salieran a las calles a pararse con la policía. Hablando de nuestros hermanos africanos americanos, sabemos que en Ferguson, Missouri, fue al revés. El momento que empezaron a quejarse, los que estaban protestando, que eran africanos americanos, la policía los arrestó. Ya ven que eso no ha parado. Pero en este caso, los que estaban protestando eran blancos y los dejaron protestar. Es más, cuando llegó Lupio Rivera, y ellos no pararon enseguida de él, le escupieron, lo golpearon, y no hizo nada la policía. Entonces lo que pasa es que cuando hayan amenazas, o palabras que causan daño, como decirle a una persona que es ilegal y ningún ser humano es ilegal y cosas peores que dicen a veces, eso causa una reacción. Y ahora estamos viendo la reacción a lo que está pasando en Missouri, que ojalá que haya paz ahí pronto, y estamos viendo la reacción a lo que está pasando en el restaurante Mark. En el restaurante Mark sí. Está llegando mucha gente que nunca había oído de este restaurante o de Mark para comprar comida, aunque no coman pescado, van a lonchar ahí. Y estamos viendo que la comunidad está respondiendo, y a nosotros, Ángeles de la Frontera, nos han entrado muchas llamadas. Yo quiero ser familia para recibir a niños también. Entonces ha sido al revés. La gente está mostrando que, ¿sí?, claro que hay que tener cuidado, pero están mostrando que no tienen miedo. Que nosotros sabemos que estamos en el lado correcto de la justicia y vamos a defender los derechos de nuestros hermanos y hermanas centroamericanos y todos los demás, porque somos una raza, la raza humana, y hay que tratar a todos con dignidad y con respeto. Claro, ya lo decía el poeta libanés Gibran Khalil Gibran, el poeta libanés, autor del Profeta, decía, toda la raza humana es mi tribu, pero hay gente que no la entiende. Oye, Enrique, ¿me aguantarías tantito nada más para regresar? Porque me gustó mucho el paralelismo de análisis que hiciste con lo de Ferguson y lo que ocurrió en Murrieta. Si me permite, regreso contigo nada más para concluir, pero sobre ese tema te quería hacer una pregunta. Regreso con Enrique Morones. Bueno. Aquí de regreso en Hablando Claro con Roberto Luengas, Univisión América, platicando con Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera. Estábamos hablando del tema Murrieta y de este estadounidense que le dio refugio a una familia guatemalteca. Bueno, estábamos hablando de esa situación y Enrique Morones mencionó un contraste, diferencias con lo que está pasando en Ferguson y lo que ocurrió en Murrieta. Pero lo dijo muy rápido y yo te quería pedir si puedes repetir un poquito esa reflexión que me parece importante, pero nada más le sumo un dato adicional, Enrique, antes de darte la palabra. El Washington Post, lo tengo aquí enfrente y está informando acerca de un policía, un oficial de policía, que el día de ayer sacó su arma semiautomática, la apuntó en contra de manifestantes pacíficos, incluso también de camarógrafos, cuando los amenazó de muerte. Cuando le preguntaron su nombre, él respondió de manera tal que no puedo repetir las palabras que él, pero insultando a la gente. Bueno, hoy están informando, dice aquí, de police officer suspended for pointing rifle at protester, threatening them. Supuestamente ha sido arrestado o ha sido separado de su cargo, ¿no? Pero a ese nivel hemos llegado allá en Ferguson, donde ante protestantes pacíficos apuntando armas, amenazándolos de muerte. Ya lo han hecho, han quitado material a periodistas, etcétera. En cambio, en Murrieta la situación fue pues muy, muy, muy, muy, muy distinta, como lo acabas tú de mencionar. 9 de julio, ese martes terrible, la policía de Murrieta fueron los que pararon los camiones. Yo estaba parado ahí porque me habían entrevistado dos medios nacionales en inglés. Dije, pues voy a ver qué pasa cuando llegan los camiones, no anticipando lo que iba a pasar. Y cuando vi que la policía bloqueó a los camiones ya cuando estaban a punto de entrar a las oficinas, o más bien a donde está la patrulla fronteriza, dije, ¿por qué están parando los camiones? Ahora los que están protestando se van a acercar, y eso fue lo que pasó, ¿no? Y vemos que los policías pararon camiones llenos de niños y mamás centroamericanos. En el caso de Ferguson, Missouri, la policía paró a personas que estaban protestando, que eran principalmente africanos americanos. No nomás los paró, los arrestó. Entonces fue totalmente al revés. En Murrieta no arrestaron a nadie, aunque llegó a una persona conocida, Lupio Rivera, a protestar contra los que estaban protestando, que eran como 50. Lupillo Rivera tenía como 3 o 4 amigos. A ellos inmediatamente le escupieron, le tumbaron las cosas de sus manos y la policía no hizo nada. Entonces, esto fue totalmente al revés y esto ha pasado, no es la primera vez. Una de las cosas que me influyó mucho a mí, a Ángeles de la Frontera, que inicié esta organización en 1986, fue cuando yo viví en Los Ángeles en los 90, de 90 a 93, pasó lo que pasó con Rodney King, un joven africano-americano que la policía de Los Ángeles lo para y casi lo mata. Lo que fue raro no fue eso. Lo que fue raro es que se firmó porque en ese entonces no había teléfonos celulares. Entonces, la cámara de video era nueva y alguien estaba checando su cámara, filmó eso, y lo que está pasando ahorita en Ferguson es lo que pasó en Los Ángeles en ese entonces. Eso nos afectó mucho a nosotros. Hicimos un evento muy grande en Los Ángeles, de amor, reencuentro, para juntar a todas las comunidades y acordarnos que todos somos de la misma raza, la raza humana. Y eso es uno de los pasos muy grandes en Ángeles de la Frontera, estaba creciendo. Entonces ahorita estamos pidiendo paz en Ferguson. Ayer me habló Elvira Arellano de Chicago. Me dijo, Enrique, ¿nos apoyas? Queremos mandar un camión de Chicago a Ferguson para apoyar a nuestros hermanos y hermanas para que haya paz. Y a ver si nos acompañas. Dije, pues yo no puedo acompañar, pero con mucho gusto los ayudamos. Porque es importante que todos estemos unidos en este esfuerzo. Todas las razas, como Mark Lane lo ha hecho, siendo blanco, ayudar a gente que son guatemalteca, su familia, su esposa es mexicana. Y él, como yo, pues creo que todos, sabemos que todas las razas son lo mismo, ¿no? Somos una raza, la raza humana. Aunque hablemos diferentes idiomas, y a lo mejor la piel es un poquito diferente de color, somos la misma gente. Entonces, es importante, y por eso cuando pasó lo de Murieta, yo mencioné, esto puede ser nuestro momento de Rosa Parks. En lugar de que Rosa Parks traten de forzar a que se siente atrás del camión, aquí los tres camiones se hicieron para atrás. Y ahora Murieta es el Selma, Alabama, de lo que pasó hace 50 años en Selma, Alabama, cuando atracaron a nuestros hermanos africanos, americanos que estaban marchando para el derecho de votar. A nosotros este puede ser nuestro momento de Rosa Parks, y Murieta se ha vuelto Selma, Alabama. Y ahora lo estamos viendo también en Ferguson, lo estamos viendo en otros lugares en el mundo. Es importante hasta acordarnos que solamente con el amor le vamos a ganar este tipo de odio. Muy bien, Enrique Morones, director de Ángeles de la Frontera, te agradezco mucho. Y ¿sabes qué? Ojalá que algún día nos puedas conseguir platicar con Mark Lane. No sé si hable español él, pero si no habla español, lo hacemos aquí en inglés, aunque sea brevemente, que nos pueda expresar en inglés. Traducimos aquí algunos comentarios sobre lo que él está viviendo, las amenazas, y lo que le movió a fin de cuentas siendo estadounidense, para responderle a su hijo, tener un diálogo y el testimonio bárbaro que le dio a su hijo, ¿no? Felicítalo de mi parte y ojalá lo podamos tener aquí en la línea telefónica para felicitarlo. Y el enorme testimonio de lo que tú dices de amor, de categoría, de ser humano que le dio a su hijo, la clase, esa que se toma en el gran salón de clases que es el mundo, que es la vida cotidiana, este padre diciendo, mira, le doy refugio a una familia guatemalteca. Imagínate, ese niño evidentemente no va a estar lleno de odio ni de prejuicios, ni se le va a hacer el fanatismo, se le va a hacer gangrena en su cerebro, ¿no? Mucho gusto, lo hacemos. Bueno, sale pues. Gracias, Enrique Morones. Ok, hasta luego, adiós. Adiós, Enrique Morones, muchísimas gracias, que trabaja intensamente allá con Ángeles de la Frontera, y necesitamos no solamente Ángeles en la Frontera, necesitamos Ángeles en todas partes, en diferentes escenarios de este mundo, que si lo observan con detenimiento y con cuidado, ay Dios mío, a veces yo evidentemente soy creyente, soy católico, pero a veces digo, a ver, Dios mío, ¿cómo? No entiendo esto, como que el mundo está al revés. Y luego la mentira se quiere sentar en el trono de la verdad, desplazando a la verdad. Y lo hacen casi profesionalmente, es decir, con hombres que trabajan las 24 horas del día para fabricar opinión pública, fabricarla. O sea, fabricar una verdad, esa verdad cuando se fabrica, verdad entre comillas, es controlable. Porque la verdadera verdad, la de la realidad, esa no es controlable. Y por eso tratan de manipular en esta guerra donde el campo de batalla es la mente del ser humano. Ahí es un campo de batalla. Sin balas, pero sí con ideas, conceptos, mentiras, propaganda. Bueno, hacemos una pausa, regresamos. Esto es el 1-800-522-1235. 1-800-522-1235. Y vamos a regresar con otro tema también muy interesante. Bien, amigos, aquí de regreso vamos a cambiar de tema. Ya tuvimos un primer tema, toda la cuestión de Irak, etcétera. Luego mezclamos un poquito con Ferguson y lo de Murrieta y Ángeles de la Frontera. y este estadounidense que le dio refugio a una familia de Guatemala. Vamos a pasar a la cuestión de México, donde consumatum est, se consumó ya todo lo de la reforma energética, etcétera, etcétera. Entonces, el aparato de propaganda del gobierno mexicano anda muy activo y anda paseando a Enrique Peña Nieto, llevando por diferentes medios de comunicación, teniendo entrevistas. Por ejemplo, dice por aquí una entrevista a Peña Nieto en el programa Hoy causa polémica. Como candidato, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, acudió al programa Bla, Bla, Bla. Bueno, luego destaca Peña Nieto reformas en programa de televisión. A mí me encantaría que venga una entrevista así, pero sin que tenga uno que dar las preguntas ni nada, libre. Vamos a hablar así a lo macho, ¿no? A calzón quitado, que ustedes creen que me la va a dar. La vamos a pedirle un día, Roberto, igual pega y me la da, sería sensacional. Peña Nieto busca legitimarse, la sociedad está anestesiada, dice el periodista Julio Hernández, y también dice aquí José Luis Reina, quien es profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. El caso está que después de la cuestión esta de la cuestión de Pemex y del petróleo, en fin, el presidente Peña Nieto anda en este recorrido por los medios de comunicación buscando precisamente que la gente, bueno, la gente, pues muchos mexicanos ya no dicen ni pío, absolutamente nada. Pero en fin, tenemos aquí a José Luis Reina, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y que dicen precisamente que la sociedad está anestesiada. Esto lo dijo junto con Julio Hernández, en CNN, en un programa con la periodista muy solvente Carmen Aristegui. José Luis Reina, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén Luengas. A tus órdenes. Entonces, a ver, dinos, ¿por qué la sociedad mexicana está anestesiada? A ver. Al principio, se culminó un ciclo y el ciclo lo pone como conclusión la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética el pasado 11 de agosto. Entonces, quiere decir que un ciclo, lo que podríamos llamar el ciclo reformista, ha concluido y empieza un segundo ciclo, que es la instrumentación de las reformas precisamente que fueron aprobadas por el Congreso y cuyo número suma 11, un número nada despreciable en un país que se acostumbró por mucho tiempo a no tener cambios. Sin embargo, yo pensaría que la instrumentación de las reformas requiere al menos de dos cosas. Uno, legitimidad del presidente, y segundo, el poder para poder actuar. Nosotros, en el programa que mencionas con Carmen Aristegui, revisamos algunas cifras que fueron publicadas recientemente al principio de esta semana por el periódico Universal, El Universal. Es una encuesta que hizo Buendía y Laredo, una firma encuestadora mexicana solvente, y que indica que la aprobación que tiene Peña Nieto más o menos va pareja con su reprobación, 48% y 47%. Sin embargo, 64% de los entrevistados dicen que el camino no va por el camino correcto, una cifra que aumentó 10 puntos porcentuales si la compara uno con la que se dio a conocer en mayo por la misma firma encuestadora. Entonces, para poder instrumentar las reformas, en particular la energética, es necesario tener una aprobación que significa una legitimación para poder diseñar los mecanismos que puedan llevar a buen puerto o empezar a llevar a buen puerto algunas de esas reformas, en especial la energética. Y es por eso que el señor presidente Peña Nieto ha empezado lo que llamaste tú un tour televisivo, incluyendo lo que acostumbró mucho cuando era gobernador y en sus tiempos de campaña presidencial, que fue ir a programas de espectáculos, ¿no?, a programas de corte político, de corte entrevista, de corte, como tú dijiste, que yo lo pueda entrevistar y tete a tete y que me diga qué es lo que piensa exactamente, y no una entrevista que tiene un formato de seis personas como la que ocurrió ayer, seis periodistas, todos ellos destacados, que preguntan, pero que sencillamente el formato permite que el presidente pueda salirse por la tangente sin contestar precisamente las preguntas concretas que se le formulan. Por tanto, en este momento yo diría que la explicación para ir, continuar, reiniciar este tour mediático para poder hacer efectivas, para poder hacer instrumentables las reformas que ha propuesto, pues es necesario tener una mayor aceptación de la población, mayor aceptación de la ciudadanía, que no toda está enterada de los puntos que contienen las reformas, excepto esas ideas propagandísticas que señalan que, pues sí, el gas será más barato en el mediano plazo, la energía eléctrica será más barata en el mediano plazo, tendremos ya empresas competitivas que no serán parte del Estado, sino que competirán con sus propios medios, etcétera, etcétera. Pero para ello se requiere legitimidad, para ello se requiere poder, y sobre todo poder con legitimidad es lo que da la autoridad, que yo creo que es precisamente lo que el presidente Peña Nieto anda buscando en este tour mediático televisivo, pues que tiene realmente abierto. José Luis, como si, se demostró si me permites, en esa cadena nacional virtual que tuvo lugar. Me está llegando una pausa, José Luis, perdón que te interrumpa. Estoy hablando con José Luis Reina, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Si me permiten, regreso con él después de esta pausa. Y de regreso, gracias a José Luis Reina, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, quien junto con el periodista Julio Hernández fueron entrevistados en el programa de CNN de Carmen Aristegui, y precisamente donde están destacando, ay Dios mío, que aquí está sonando muy fuerte la vibración del celular, pero en fin, no sé dónde lo dejé. Bueno, entonces, de que la sociedad está anestesiada, te quería yo preguntar un poco más de eso, José Luis Reina, porque sí, es estoy convencido de que... adelante. Para no ser plagiario, el concepto, el término lo acuñó Julio Hernández. Sin embargo, lo comparto. Yo diría que la sociedad mexicana en ese momento no ha reaccionado. En ese momento como que hay una especie de impasse, a ver qué pasa. Realmente son unos cuantos los que tienen conciencia de la problemática que puede traer consigo la reforma energética. Ayer, por ejemplo, en esa entrevista colectiva de periodistas con el presidente, pues hubo una pregunta que Denise Merkel le hizo y que, por cierto, le señalaba, más bien dicho, que 64% de los encuestados en un estudio que se hizo recientemente está en contra de la reforma energética. De todas maneras, eso no quiere decir que la reforma energética esté bien o mal planteada, eso es otro problema, el tiempo dirá si está bien o mal planteada. El punto es que es una reforma que genera una polarización más que ninguna otra reforma que se haya instrumentado en estos días, o que se haya aprobado más bien en estos días. La reforma educativa, pues, está funcionando a medias, no todos la comparten, pero al final de cuentas ahí va marchando con todas las precariedades que pueda tener, pero va marchando. Sin embargo, la reforma energética, que es vital, porque la reforma energética, al final de cuentas, supone el cambio de un modelo de país, supone el cambio de un modelo de producción, supone que el 30% del presupuesto nacional que proviene de Petróleos Mexicanos, Pemex, va a tener otro tipo de administración, y entonces habrá que saber cómo se administra tanto los ingresos que genera la empresa Pemex, ahora la empresa, ya no la paraestatal dependiente del Estado, la empresa que ya no es del Estado, Pemex, con otras empresas que pueden venir, que puede ser la Shell, la Texaco, Móvil, etcétera. Entonces, el modelo cambió, pero no sabemos hacia dónde va a cambiar, y creo que eso es lo que se está buscando en este momento mediáticamente, de convencer de que todo eso es bueno para la población, que el extraer el gas natural que tenemos en el subsuelo y que no es suficiente para abastecer las necesidades que tiene ese país, pues podrían ser compensadas con esa reforma energética. Nosotros, México más bien dicho, importa el gas de los Estados Unidos a un precio cuatro o cinco veces mayor de lo que cuesta aquí en México. Pero hay que importarlo porque no se tiene la capacidad de extracción para poder procesarlo y comercializarlo en el interior del país. No se tienen gasolinas, no se tienen refinerías, por tanto las gasolinas también se importan de Estados Unidos a un precio que pues para los estándares mexicanos o los ingresos mexicanos pues es muy alta, en realidad es más cara que en Estados Unidos la gasolina mexicana en este momento. Por tanto entonces creo que el presidente frente a la instrumentación de ese nuevo tipo de medidas. Oye, pero no se tienen esas refinerías, no se tienen esas gasolinas, etcétera, porque los encargados desde el poder político para poder hacerlas no las hicieron, porque pareciera que estuvieron administrando Pemex justamente para seguirla ordeñando, explotando la corrupción, etcétera, pero no para modernizar, para poner orden y que fuera algo que fuera la canasta de los huevos de oro y poder enfrentar problemas que tenemos en México tan serios como la pobreza, etcétera. Y ahora, con el criterio de estas empresas que tú mencionas, pues no son hermanitas de la caridad, no creo que les vaya a interesar mucho el desarrollo social de México. Ya lo dijo el gobernador de California que estuvo de visita hace un par de semanas en esta ciudad. Si no se ponen listos, las empresas extranjeras se los van a comer vivos a ustedes los mexicanos. Ya tenemos la experiencia californiana y por eso se los digo. Y es lo que pasa. Muchas voces se alzaron en contra de la reforma energética, no para que no se aprobara, sino que antes de que se propusiera y se aprobara, hubiera una limpieza, un aseo interno, tanto del sindicato, que es extremadamente corrupto, como la burocracia de la propia empresa Pemex, que es una de las burocracias mejor pagadas del mundo. Entonces, oye, me volvió a llegar la pausa, José Luis. Perdón que te interrumpa. Si nomás me esperas tantito, regreso contigo para tu conclusión y agradecerte esta entrevista. No, José Luis Reina, profesor de Estudios Sociológicos del Colegio de México. Regreso con él. Gracias a José Luis Reina, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, por aguantarnos en esta pausa. Y y profesor, antes de regresarle la palabra, ¿sí? Ya lo perdí, hombre. ¿Dónde? Aquí lo tengo, permíteme un segundo nomás lo que quiero decir. Ya, el expresidente de México ya está bien apuntado, o sea, Vicente Fox anuncia que Enrique Peña Nieto irá a su rancho para una cumbre con 500 energéticas, y va a promover el uso del fracking en México, y allí estarán representantes de la Exxon, de British Petroleum, de la Shell, y ya ahí en el rancho está ya bien puesto, le quiere entrar a la marihuana, le quiere entrar a lo del petróleo, en todo anda el expresidente Vicente Fox. Pero quisiera ver si nos ofreces un panorama, manera un poquito de conclusión ya en este segmento, para no haberte cortado tan feo como antes de ir a la pausa anterior. Bueno, lo de Fox, digamos, hay que tomarlo como es, ¿no? Como es Fox. Yo creo que eso puede ser un chiste, ¿no? Una más de sus ocurrencias. Pero en fin, yo pensaría que el problema es el siguiente. México sigue siendo un país con un nivel de pobreza alto. 53% de la población, 117 millones, viven en algún tipo de pobreza alimentaria, extrema, etcétera. Y la desigualdad es uno de los países más desiguales en América Latina, ¿eh? Entonces, yo creo que ahí tenemos dos problemas que efectivamente a través de reformas podría llevarse a cabo una mejora para la sociedad mexicana. ¿Por qué? Porque tenemos 32 años, desde 1980, cuando acabó el ciclo que se llamó el milagro mexicano, el desarrollo estabilizador, cuando ese país creció al 7%, entramos en un ciclo de 3 décadas en donde el crecimiento no rebasa el 2.2-2.5% en promedio durante 32 años. Por tanto, se ha rezagado y por tanto es un país que no puede combatir frontalmente dos de los grandes problemas que lo aquejan, que es pobreza y desigualdad. Por tanto, entonces, creo que son justificables las reformas. El punto es que las reformas, en particular la energética, y ahí está el ejemplo o la ocurrencia de Fox, es que no se vea como un intento de favorecer a unos cuantos, enriquecer a unos pocos, en detrimento de la mayoría. Si fuera así, sería realmente algo que sería inaceptable. No creo que sea el objetivo de Peña Nieto. Sin embargo, creo que habrá que estar atentos para ver cuáles son los pasos que se irán dando en torno a esta reforma para poder con el tiempo hacer una conclusión mucho más rotunda, mucho más contundente, mucho más sólida al respecto. Por el momento se tienen expectativas. Por el momento las reformas están en el papel. Por el momento las reformas son teoría. Falta llegarlas a la práctica, y en la práctica es donde podremos saber qué tan generosas pueden ser y qué tan acertadas fueron las iniciativas que Peña Nieto hizo cuando formuló, diseñó estas reformas que supuestamente cambiarán la fisonomía de nuestro país. Pues si las cambian, yo me muerdo la lengua e iré en contra de mí mismo y aceptaré mi error. Pero como veo que son reformas que están dentro del tablero de la globalización neoliberal en el mundo, del decálogo de Washington, de privatizar casi casi hasta el agua de lluvia si es necesario, de hacer fracking que está contaminando los mantos freáticos aquí en los Estados Unidos, que se ha prohibido en Francia por la evidencia del daño, hacer fracking en el norte de México donde el fracking es inyección hidráulica con contaminantes, agua, etcétera, en lugares de sequía. Ojalá, mano, ojalá que en ese sentido tenga razón, y si de veras nos beneficia y cambia la pobreza lacerante de México, pues entonces yo me morderé la lengua. Yo diría, te agradezco mucho, José. ¿Eh? Yo no, sí. Nomás por concluir, yo no estoy en favor de todas las reformas. Ojalá, doy el beneficio. No, pero no. Solamente. Exacto, es positiva tu actitud, sí. No, lo veo bien, sí. Ojalá, realmente, por eso te digo, ojalá así fuese, ¿no? Pero ojalá así fuese, pero ya ves, todo lo que nos prometieron del Tratado de Libre Comercio, no sé si te acuerdas, todas sí, las bondades, íbamos a entrar al primer mundo, etcétera, etcétera, y la verdad de las cosas es que, ¿no? Ya estamos en el cuarto mundo, ¿no? Vamos a ver, pero no, a ver si me contagio de tu optimismo o de dar el beneficio de la duda. Es una actitud sana de yo tu creo parte, que me más, parece. Más que optimismo, es beneficio de la duda para ser un poco imparciales. Bueno, sale José Luis, te agradezco muchísimo tu participación y ojalá que no sea la última en este espacio. Es José Luis Reina, profesor e investigador del Centro de Estudios Sociológicos del Colegio de México, y le agradezco muchísimo, en verdad, su participación en este programa, y también qué padre también su enfoque, ¿no? De ver cómo se instrumenta todo esto para que en un momento dado, ojalá, si esto llega a transformar la cuestión, me importa que entrara la Shell y que entrara la no sé qué, si logran transformar este panorama lacerante de pobreza. Como les he dicho en otros escenarios, en mi vida de periodista, pues tuve la oportunidad de recorrer todos los estados de la República Mexicana, todos, ni uno me falta, y fue terrible comprobar situaciones de pobreza dentro, ¿verdad? Todavía andas por aquí. Muy, no, terrible, ¿no? Yo imagino que tú conoces también todo el país, ¿no? Sí, no, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pues yo agradezco mucho la invitación. Al contrario, José Luis, muchísimas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ha sido José Luis Reina. Oiga, tengo aquí un librito en mis manos, antes de que les diga que vamos a platicar con Esteban León por los, ¿qué son? Ay, Dios mío, ahorita se me fue el número. Bueno, los 70 y tantos años que tenemos ya del fusilamiento de Federico García Lorca, este gran poeta y dramaturgo español. Entonces ahora nos va a hablar al ratito en breve Esteban León, acerca de un aniversario más que se cumplió hace un par de días, que yo les leí por aquí el poema Lluvia, hermosísimo, se los recomiendo muchísimo, en verdad, no solamente para los románticos, sino lean, por ejemplo, Lluvia, pero hay muchos otros, está el Romancero Gitano, que es bellísima la poesía de Federico García Lorca, quien fue fusilado, ¿verdad?, muy al principio de la cuestión de la Guerra Civil, realmente en el primer año del inicio de la Guerra Civil, en 1936, vámonos, mataron a Federico García Lorca, que como ustedes saben, él era homosexual. Hay quienes consideran que fue uno de los ingredientes que favorecieron al fascismo español del señor Franco, para que, bueno, en ese momento todavía no se configuraban todos los poderes, pero para asesinar a Federico García Lorca, ya no les digo del libro, me clavé con lo de Federico García Lorca. Regresamos después de la pausa, tendremos a Esteban Lón hablando acerca de este gran poeta y un aniversario más de su fusilamiento. Aquí de regreso, amigos, y cambiamos rápidamente de tema y reservamos estos dos últimos segmentos a la participación de Esteban León, como todos los miércoles, que aprecio mucho esta participación. Yo les había comentado ya hace unos días de este fusilamiento, 78 años ya sin García Lorca. Yo conocí de García Lorca gracias al equipo este que integrábamos el noticiero Hoy en la Cultura, allá en la Ciudad de México, en el Canal 11, y realmente aprendí de ellos muchas cosas y apreciar y valorar mucho a este gran poeta y dramaturgo español. 78 años sin García Lorca, y aquí tenemos a Esteban León. Muy buenas tardes, Esteban. Buenas tardes. Verde que te quiero verde, verde viento, verdes ramas, el barco sobre la mar y el caballo en la montaña. Con la sombra en la cintura, ella sueña en su baranda. Verde carne, pelo verde, con ojos de fría plata. Verde que te quiero verde, bajo la luna gitana. Las cosas la están mirando y ella no puede mirarlas. Extracto de romance Sonámbulo de Federico García Lorca. Bien lo dices, querido Rubén, pareciera ser que los tiempos no cambian mucho, ¿no te parece? En 1936, un poeta metido a la política, o sea, por dar su opinión con respecto a los sucesos políticos de su país, era prohibido. El arte siempre ha sido prohibido, y más el artista que intenta acercarse y aproximarse como si él estuviera ajeno a la realidad. Parece ser que las cosas no han pasado, ¿no? Porque a los artistas hoy en día dicen, mira, tú dedícate a lo que haces, tú dedícate a cantar, tú dedícate a bailar, la política es otra cosa. No, sin embargo, todos somos ciudadanos, a todos se nos piden y se nos rinden cuentas. Hablo de los gobiernos. Efectivamente, Rubén, hablas del fusilamiento de Federico García Lorca, un 19 de agosto de 1936. ¿Por qué fusilan a un poeta? Hay dos razones claves y claras. Por rojo, o sea, por comunista, ayer escuchaba mucho esta palabra en la radio, curiosamente, en tu programa, y por ser homosexual. O sea, que la obra de Lorca no vale la pena si es comunista y sus preferencias sexuales son distintas. Esas son las razones por las cuales fusilan en 1936, muy cerca de Granada, el lugar donde él nació, a Federico García Lorca. Y mira, aquí va quizás algunas de las razones del gobierno. Estábamos en los albores de la Guerra Civil, como recordarás, y cuatro meses antes de su fusilamiento, Federico García Lorca hace esta declaración. Porque la popularidad de Lorca y sus numerosas declaraciones a la prensa sobre la injusticia social ya lo habían convertido en un personaje antipático e incómodo para la derecha. Dice Lorca, el mundo está detenido ante el hambre que asola a los pueblos. Mientras haya desequilibrio económico, el mundo no piensa. Yo lo tengo visto. Van dos hombres por la orilla de un río. Uno es rico, otro es pobre. Uno lleva la barriga llena y el otro pone sucio el aire con sus bostezos. Y el rico dice, oh, qué barca más linda se ve por el agua. Mire, mire usted, el lirio que florece en la orilla. Y el pobre reza, tengo hambre, no veo nada. Tengo hambre, mucha hambre, natural. El día que el hambre desaparezca, ya va a producirse en el mundo la explosión espiritual más grande que jamás conoció la humanidad. Nunca jamás se podrán figurar los hombres la alegría que estallará el día de la gran revolución. Y le dice al entrevistador, ¿verdad? Que te estoy hablando en socialismo puro. Esta entrevista fue realizada en Madrid el 7 de abril de 1936. Fíjate que la tarde del 16 de agosto de 1936, Lorca fue detenido en casa de los Rosales por Ramón Ruiz Alonso, un exdiputado de la SEDA, derechista fanático, que sentía un profundo odio por Fernando de los Ríos y por el poeta mismo. Según Ian Gibson, que es el biógrafo, uno de los biógrafos más connotados de Federico García Lorca, se sabe que esta detención fue una operación de envergadura, o sea, esto fue un aparato para detener un poeta, Rubén. Se rodeó de guardias y policías la manzana donde estaba ubicada la Casa de los Rosales, y hasta se apostaron hombres armados en los tejados colindantes para impedir que por aquella vía tan inverosímil pudiera escaparse la víctima. El Lorca fue trasladado al gobierno civil de Granada, donde quedó bajo la custodia del gobernador, el comandante José Valdés Guzmán, y entre los cargos contra el poeta, según una supuesta denuncia, hoy perdida y firmada por Ruiz Alonso, figuraban el ser espía de los rusos, estar en contacto con estos por radio y haber sido secretario de Fernando de los Ríos y, por supuesto, ser homosexual. Fueron infructuosos los varios intentos de salvar al poeta por parte de los Rosales y más tarde por Manuel de Falla, el gran compositor amigo del poeta. Según Gibson, hay indicios de que antes de dar la orden de matar a Lorca, Valdés se puso en contacto con el general, el jefe supremo de los sublevados de Andalucía, y sea como fuere, el poeta fue llevado al pueblo de Bismarck junto con otros detenidos. Después de pasar la noche en una cárcel improvisada, lo trasladaron en un camión hasta un lugar en la carretera entre Bismarck y Alfácar, donde lo fusilaron. Permíteme, antes de la manera. Permíteme hacer una pausa, don Esteban León, aquí recordando la figura poética, política, del dramaturgo también García Lorca. Aquí de regreso con Esteban León, que está recordando al poeta Federico García Lorca, este poeta que es considerado o adscrito a la llamada generación del 27, así se conoce a esta generación de poetas, considerado el poeta de mayor influencia y popularidad de la literatura española del siglo XX, y que también como dramaturgo se le considera una de las cimas del teatro español del siglo XX, ¿no? Junto con otro que es Valle Inclán, y este Buero Vallejo también. Entonces él murió ejecutado tras la sublevación militar de la Guerra Civil Española por su afinidad con el Frente y el Frente Popular, y evidentemente por ser abiertamente homosexual, ¿no? Que ahí estaba esto que tú mencionas de la Falange, que se convirtió en un partido creado por el hijo de el dictador Primo de Rivera, el hijo de Antonio Primo de Rivera, que creó la Falange, que luego se fusionó con los sindicatos y se creó todo un estado único ahí. Pero muy temprano, en el 36, es cuando asesinan a este hombre, ¿no? Esos calificativos de que si comunista, no sé qué, hijo, era una revoltura ahí también de ideologías y de cosas. Yo no lo catalogo como comunista de ninguna manera, pero evidentemente republicano y a favor del Frente Popular, que volvió a ganar democráticamente en la Segunda República, que puso a Manuel Azaña como jefe del Estado español, y que duró escasos 5 meses antes de que viniera el levantamiento del golpe de Estado, en el que terminó Franco como generalísimo y siendo el dueño ahí de todo del poder en España, ¿no? Pero adelante, mi querido amigo don sí. Esteban León. No, puntual, estamos hablando de los principios, de los albores. El 17 de julio está ahí en Marruecos la sublevación militar contra la República, y desde Canarias Francisco Franco proclama el alzamiento nacional. Para el día 20 de julio de 1936, el centro de Granada estaba ya en manos de las fuerzas falangistas, que son las que detienen a Federico García Lorca. Así que parece que, como te comentaba al principio, que la historia no cambia mucho, querido Rubén, porque no se les permite a los artistas, sobre todo a esos artistas incómodos, que expresen sus opiniones en contra de los sistemas, en contra de la injusticia, de la desigualdad social. Ustedes pónganse a pintar, caray, pónganse, así les decían también a Diego Rivera y a David Alfaro Siqueiros, ustedes pónganse a bailar, ustedes pónganse a hacer sus payasadas o sus monerías, que el gobierno, el país y la política es otra cosa. Uh-huh. Oye, y a nivel de poesía, pues mira, tiene muchas cosas, ¿no? El romancero gitano, pero yo el que leí un poco la otra vez, y que de hecho a la gente para destacar toda esta parte de la creatividad de este hombre en la poesía, cuando llueva, cuando vuelva a llover aquí en Los Ángeles o en cualquier parte de los Estados Unidos que llueva, bien se pueden sacar este, tú lo dirías mejor que yo, hombre, este poema, pero un fragmentito. La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Fíjate qué hermoso. La lluvia tiene un vago secreto de ternura. Y a mí me evoca mucho cómo a través de estas palabras descritas por este hombre que saben utilizar las palabras de esta manera, realmente te puede provocar una emoción al imaginar la lluvia. Luego dice, algo de soñolencia, resignada y amable. Hijo, ya se va a acabar esto. De amable. Una música humilde se despierta con ella, que hace vibrar el alma dormida del paisaje. En fin, ahí está el poeta, el poema La lluvia, para que lo busquen. Tu conclusión, que ya nos falta aquí minuto y algo, me dicen ya. Leer precisamente a Federico García Lorca, rescatarlo de las garras del olvido, con el romancero gitano y poeta en Nueva York, dos lecturas recomendables. Y queda pendiente hablar de una gran figura mexicana que acaba de fallecer, doña Columba Domínguez. ¿Qué te parece? Ok, es cierto también, doña Columba Domínguez, totalmente, lo hacemos la próxima semana, estimadísimo, o antes si tú quieres, o sea que aquí el micrófono está abierto. Gracias, estimadísimo don Esteban León, ya prácticamente... Gracias, Rubén, ¿Cuándo traes otro artista así, chipocludo? Viene Gabino Palomares en septiembre, en las próximas semanas por ahí vamos a estar. Bueno, perfecto, Gabino Palomares en septiembre. Gracias, ¿quién anda en Miami? Gracias, Esteban León. Hasta luego. Gracias, Esteban León. Gracias a Jesús allá en Miami en los teléfonos. Gracias a Roberto Ticón en la producción. Hoy pues no abrimos los micrófonos para las llamadas, dado que tuvimos muy apretado el itinerario, pero mañana lo podemos hacer. ¿Algo tenemos para mañana? ¿Un adelantito para mañana? ¿No, verdad? Ya se fue el padre Goyo, ¿verdad? Ayer nos andaba buscando el padre Goyo para una entrevistita, pero ya se fue. Bueno, les espero el día de mañana si ustedes así lo desean, de lo contrario... Tranquilos, no pasa nada. Roberto, gracias. Buenas tardes.